Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, suena un poco a ciencia ficción, pero tiene bases científicas y aplicaciones médicas que podrían ser muy reales: el bioelectromagnetismo. Suena complejo, ¿no? Imagínate, usar campos magnéticos, a veces más débiles que los de un imán de heladera, para ayudar a que un hueso roto suelde. Parece increíble. ¿Cómo puede ser? Pues ahí está el meollo del asunto. Para tratar de entenderlo, vamos a usar dos fuentes principales hoy. Por un lado, un informe muy detallado sobre bioelectromagnetismo en medicina. Lo hizo un panel de expertos de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, el NIH. Una fuente sólida, ¿sí? Y por otro lado, para el contexto histórico, un artículo académico de Augusto Beléndez. Nos va a recordar ese viaje fascinante que nos llevó a entender que la electricidad y el magnetismo son, en realidad, dos caras de la misma moneda. La gran unificación de Maxwell, fundamental para todo esto. Exacto. Nuestra misión hoy, primero, entender qué es esto del bioelectromagnetismo, o BEM. Después, ver para qué podría servir en medicina, diferenciando lo que ya se usa o está probado, de lo que todavía es más, bueno, más novedoso o especulativo. Y finalmente, apreciar un poco la historia científica que hay detrás, entender de dónde viene todo. Me parece perfecto. El BEM, para empezar, es básicamente la ciencia que estudia cómo los organismos vivos, nosotros incluidos, interactuamos con los campos electromagnéticos. Tanto los de afuera como los nuestros propios. Exactamente. Los que generamos nosotros mismos, los endógenos, y los externos, los exógenos, porque no hay que olvidarlo, la vida es eléctrica en su raíz. Claro. Nuestras células, los nervios, el corazón, el cerebro, todo funciona con pequeñas corrientes, voltajes, y eso inevitablemente genera campos eléctricos y magnéticos propios. De acuerdo. Empecemos entonces por lo más básico, siguiendo el informe del NIH. ¿Qué es un campo electromagnético? Pensamos en imanes, sí, pero ¿qué más? Bueno, los imanes crean campos magnéticos estáticos, pero también las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Ajá. Si tienes una corriente continua, como la de una pila, que fluye siempre igual, crea un campo magnético estable. Ok. Pero si la corriente es alterna, como la de casa, que cambia de dirección muchas veces por segundo... Ah, esa crea un campo que varía, que fluctúa. Exacto. Y esa fluctuación es clave. La medimos por su frecuencia. ¿Cuántas veces cambia por segundo? Se mide en Hertz, HZ. Un campo electromagnético, o EM, tiene siempre un componente eléctrico y uno magnético. Y si está fluctuando, se propaga, viaja como una onda. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz. Y aquí viene algo importante. A mayor frecuencia, la onda es más corta, tiene menor longitud de onda y, sobre todo, transporta más energía. Más energía por paquete de onda, digamos. Justamente. Por fotón, si pensamos en la luz. Todo esto forma el espectro electromagnético, desde frecuencias bajísimas casi cero. Como la corriente continua. Eso es. Hasta frecuencias altísimas, como los rayos gamma. Y en medio, pues, las ondas de radio, microondas, la luz que vemos, los rayos X. ¡Qué interesante! Y nuestra propia vista es un ejemplo, ¿no? Fotones de luz visible llegan a la retina, entregan su energía y ¡pum! Señal eléctrica al cerebro. Es un ejemplo perfecto de interacción biológica con campos EM. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interactúan otros campos EM con nuestro cuerpo? Claro. Ahí, como decíamos, hay que distinguir los campos nuestros, los endógenos, de los externos, los exógenos. Los de afuera. Sí. Y estos externos pueden ser naturales, como el campo magnético de la Tierra, que siempre ha estado ahí. O artificiales, que son los que más nos preocupan a veces. Exacto. Líneas de alta tensión, los móviles, el wifi, los electrodomésticos, equipos médicos. A veces se habla de electropolución por esta exposición creciente. Y acá el informe del NIC hace una distinción que me parece vital. Ionizante versus no ionizante. Fundamental. La radiación de muy alta frecuencia y energía, como los rayos X o los gamma, es ionizante. ¿Qué significa eso? Que tiene energía suficiente para arrancar electrones de los átomos y moléculas. Puede dañar el ADN directamente. Por eso es peligrosa y hay que protegerse. Entendido. ¿Y la no ionizante? Es la de frecuencias más bajas. Radio, microondas, la luz visible, los campos de baja frecuencia de las líneas eléctricas. No tiene energía suficiente para ionizar átomos de esa manera. Pero igual hay preocupación, ¿no? El informe menciona estudios sobre líneas eléctricas y leucemia infantil. Sí, esa es una preocupación más reciente y, la verdad, todavía bastante debatida. Hay estudios que sugieren una posible asociación, pero no hay un consenso científico definitivo sobre un mecanismo causal claro para esos campos de muy baja frecuencia y baja intensidad. Es un área compleja. Vale. Pero, y aquí viene el giro interesante para lo que hablamos hoy, el mismo informe del NIH resalta algo clave. ¿Qué cosa? Que ciertos campos no ionizantes, especialmente los de extrema baja frecuencia, ELF, podrían tener efectos biológicos beneficiosos. Ah, o sea, no solo riesgos, sino también posibles usos terapéuticos. Justamente. Citan trabajos ya clásicos, pioneros, que mostraron cómo campos magnéticos pulsátiles específicos, por ejemplo, podían estimular la curación de fracturas óseas. ¿Y cómo funcionaría eso? Si no tienen energía para romper cosas como los ionizantes. La clave parece estar en la especificidad. No es cualquier campo. Es como con los fármacos. Necesitas la molécula correcta para el receptor correcto. Entiendo. Aquí parece que ciertas frecuencias, intensidades, incluso la forma de la onda del campo EM, pueden resonar o interactuar de forma muy selectiva con ciertos procesos biológicos. ¿A qué nivel? ¿Células? Una hipótesis importante que mencionan Tenford y Kaune en el informe es que estos campos, aunque sean débiles energéticamente, podrían interactuar con la membrana celular. La piel de la célula. Exacto. Quizás alterando cómo las proteínas receptoras en la membrana captan señales químicas, o cómo se mueven los iones a través de ella. Pequeños cambios que, amplificados, pueden modificar la conducta de la célula, sin necesidad de calentarla ni nada parecido. Fascinante. Hablemos ahora de nuestros campos, los endógenos. Mencionaste el EEG del cerebro, el SG del corazón. Esos los conocemos. Son los más potentes y fáciles de medir, sí. Pero el BEM, según entiendo del informe, va más allá. Explora si otros campos del cuerpo, mucho más débiles, también llevan información útil. ¿Podríamos leer algo más de nuestra biología con ellos? Esa es una frontera de investigación muy activa. Hay tecnologías nuevas, como magnetómetros supersensibles, los SQUIDS, por ejemplo, que pueden detectar campos magnéticos increíblemente débiles generados por órganos o tejidos. ¿Y qué podríamos leer? Bueno, aparte de mejorar diagnósticos como la magnetoencefalografía, se investiga algo aún más sutil, los biofotones. ¿Biofotones? ¿Luz del cuerpo? Algo así. Parece que todos los organismos vivos emitimos una luz ultratenue, muy débil. El informe cita trabajos de Pop y otros investigadores que sugieren que esta emisión de luz no es solo un subproducto, sino que podría estar involucrada en la comunicación y regulación dentro del organismo. ¡Wow! Eso sí que suena casi a ciencia ficción. Es especulativo aún en muchos aspectos, pero abre preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿podrían los campos externos que recibimos afectarnos al interferir con estos campos internos de información? O al revés, podríamos usar campos externos diseñados a medida para corregir patrones anómalos en nuestros campos endógenos que estén asociados a alguna enfermedad. Esa es exactamente la idea detrás de muchas de las aplicaciones terapéuticas que se exploran. El informe incluso llega a plantear si esto podría eventualmente dar alguna base física a ciertas terapias energéticas tradicionales o alternativas. Es un terreno delicado, claro. Me imagino. Y mencionan también la posible influencia de la conciencia en estos campos sutiles. Sí, es un área aún más en el límite del conocimiento actual, pero que algunas sociedades científicas, como la que mencionan, dedicada a energías sutiles, investigan. Bien, volvamos a lo más concreto. ¿Qué aplicaciones médicas ya existen o se están estudiando seriamente basadas en estos efectos no térmicos? El informe diferencia bien entre usar calor, como en cirugía láser, o la adiatermia, que usa radiofrecuencia para calentar tejidos profundos. Claro. ¿Y estas otras aplicaciones que usan campos más sutiles, sin un calentamiento significativo? Exacto. El foco está en lo no térmico, aunque hay que tener cuidado con ese término. A veces significa que no hay un calentamiento general apreciable del tejido. Otras veces, en contextos más alternativos, se refiere a campos cuya energía está incluso por debajo del nivel de ruido térmico natural de las células. O sea, campos muy, muy débiles. Muy débiles. El informe menciona, por ejemplo, la terapia de resonancia por microondas usada en Rusia. Usan microondas de bajísima potencia, aplicadas en puntos de acupuntura para tratar diversas afecciones, artritis, úlceras, dolor. ¿Y funciona? Bueno, el informe señala que necesita validación rigurosa en Occidente. Pero si funcionara, sería muy llamativo. Implicaría que la información biológica se pueda almacenar o procesar de formas que no entendemos bien, quizá a nivel de un campo EM global del organismo. Campos débiles ajustando ese campo de información. Interesante. El informe del NIH lista unas 8 áreas de aplicación no térmicas. Podríamos agruparlas, quizá. Por un lado, veo cosas relacionadas con reparación y regeneración. Sí, ese es un área clave. Y ahí destaca la reparación ósea. Es una de las aplicaciones más estudiadas y con más evidencia. ¿Qué tipo de campos se usan? Principalmente campos magnéticos pulsátiles, los PEMF. También corrientes continuas, CD, aplicadas directamente o inducidas, a veces combinaciones. ¿Y esto se usa en la práctica? Sí. El informe destaca que la FDA en Estados Unidos ya aprobó hace años algunos dispositivos, tanto PMF como de corriente continua, para tratar fracturas complicadas, esas que no sueldan bien por sí solas, o pseudoartrosis. ¿Hay pruebas de que funcionen? Citan varios estudios doble ciego, que son el estándar de oro, que muestran eficacia. Y mencionan que ya para mediados de los 80s se estimaba que más de 100.000 pacientes habían sido tratados con estas técnicas, principalmente con PMF. Vaya, no es algo tan nuevo entonces. La investigación básica viene de lejos, sí. Otra aplicación en esta línea es la cicatrización de heridas, pero de tejidos blandos. ¿Piel? ¿Músculos? Exacto. El informe recoge evidencia de que ciertos campos, como corrientes débiles o PMF, e incluso métodos que liberan iones de plata por electrólisis, pueden acelerar la curación de heridas difíciles, como úlceras crónicas en la piel. ¿Y cómo? ¿Cuál sería el mecanismo? Se proponen varios. Efectos sobre la membrana celular, estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos, promover la división celular de las células de la piel epiteliales, reducir la inflamación. Entiendo. ¿Y la regeneración de tejidos más complejos? Ahí la investigación es más experimental, más preclínica. Se estudia si ciertos campos pueden ayudar a regenerar nervios, cartílago, etc. También se menciona la estimulación del sistema inmunológico con campos específicos, pero esto está más en fase de estudios en células o animales. Falta la prueba clínica en humanos. Vale. Otro gran grupo de aplicaciones parece ser la modulación nerviosa y del dolor. Correcto. Aquí lo más conocido es la estimulación nerviosa eléctrica, como el TENS. Ah, sí, los aparatitos esos con electrodos para el dolor. Esos mismos. Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Es bastante común para alivio sintomático del dolor. ¿Hay otras? Para el estado de ánimo. Tratar depresión, ansiedad, adicciones. Señalaban que el propio NIH estaba evaluando su eficacia. ¿Y con imanes? También. La estimulación magnética transcraneal, TMS. Usa pulsos magnéticos intensos, pero breves, para estimular o inhibir áreas específicas del cerebro. Se usa en diagnóstico y cada vez más en terapia, por ejemplo, para depresión resistente. Mencionaste el dolor y la osteoartritis, que es tan común. Sí, es un punto importante. El informe cita un ensayo clínico relevante de Truck y colaboradores, publicado en 1993. Fue doble ciego, controlado con placebo, el diseño más riguroso. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes con osteoartritis de rodilla, tratados con campos magnéticos pulsátiles PMF específicos, tuvieron una mejoría significativa en dolor y función, comparado con los que recibieron un tratamiento placebo, un aparato igual pero apagado. Interesante. ¿Y por qué? ¿Solo quitaba el dolor? El mecanismo que se sugiere es más profundo. Parece que estos campos pueden suprimir la inflamación a nivel celular, actuar sobre los condrocitos, las células del cartílago. No sería solo un analgésico. Entiendo. El informe también habla de electroacupuntura. ¿Qué es eso? ¿Electricidad en los puntos de acupuntura? Básicamente sí. Usar una corriente eléctrica suave a través de las agujas de acupuntura o incluso con electrodos en la piel sobre los puntos como complemento o sustituto de la manipulación manual de las agujas. ¿Y sirve? Hay estudios, según el informe, que muestran beneficios. Por ejemplo, para manejar el dolor después de una cirugía o para reducir las náuseas que provoca la quimioterapia. Es curioso cómo se cruzan técnicas modernas con conceptos de medicina tradicional. ¿Quedarían entonces las aplicaciones más generales, como la modulación neuroendocrina, que influye en hormonas y demás, pero que entiendo están menos desarrolladas? Sí, esas están en fases más tempranas de investigación, buscando entender cómo los campos podrían influir en ejes hormonales complejos. Parece un abanico muy amplio de posibilidades, pero para poder valorar todo esto bien, quizás nos haga falta dar un paso atrás y recordar la base de todo, el electromagnetismo mismo. ¿Cómo llegamos a entender que la electricidad y el magnetismo estaban conectados? Es una excelente pregunta. Y sí, para apreciar el BEM, con sus promesas y sus dificultades, vale mucho la pena recordar esa historia. El artículo de Beléndez que mencionaste la resume muy bien. ¿Cómo era la situación antes? ¿Siglo XVIII, principios del XIX? Pues imagínate un mundo donde la luz, la electricidad, que se conocía sobre todo por chispas, estática y poco más, y el magnetismo, de los imanes y la brújula, eran fenómenos totalmente separados, cada uno con sus teorías, a menudo basadas en fluidos invisibles. La física que mandaba era la mecánica de Newton, la de las fuerzas a distancia. ¿Y cuál fue el chispazo, nunca mejor dicho, que empezó a unir las piezas? El descubrimiento clave fue en 1820 por Hans Christian Oersted. Él tenía una convicción casi filosófica de que las fuerzas de la naturaleza debían estar relacionadas. Y buscando, buscando, descubrió que si pasaba una corriente eléctrica por un cable, la aguja de una brújula cercana se desviaba. Ahí estaba, la conexión electricidad-magnetismo. Exacto. Fue la primera prueba experimental clara. Él mismo acuñó el término electromagnetismo. Y a partir de ahí, me imagino que la investigación explotó. Rapidísimo. Inmediatamente después, André-Marie Ampère, en Francia, desarrolló toda la teoría matemática. Demostró cómo las corrientes se atraían o repelían, y tuvo la idea genial de que el magnetismo de los imanes permanentes se debía a pequeñísimas corrientes eléctricas circulares dentro del material. Una idea revolucionaria para la época. Totalmente. Y luego vino Michael Faraday en Inglaterra, un experimentador extraordinario, aunque sin formación matemática formal. En 1831 descubrió el fenómeno inverso al de Oersted. ¿Cuál? La inducción electromagnética. Descubrió que un imán moviéndose cerca de un cable, un campo magnético que cambiaba en el tiempo, podía generar una corriente eléctrica en el cable. La base de los generadores eléctricos. Exactamente. Y Faraday no se quedó ahí. Introdujo conceptos visuales muy potentes, como las líneas de fuerza y el campo, imaginando que el espacio alrededor de imanes y corrientes no estaba vacío, sino lleno de una influencia, de un campo. Se alejó de la idea de acción a distancia de Newton. Oersted conecta, Ampère matematiza, Faraday descubre la inducción y visualiza los campos. ¿Falta alguien para juntar todo, no? Falta el gran sintetizador, James Clerk Maxwell. Un físico teórico escocés, uno de los grandes de la historia, junto a Newton y Einstein. ¿Qué hizo Maxwell? Tomó las leyes experimentales conocidas de Coulomb, Ampère, Faraday y las ideas de Faraday sobre los campos y las unificó en un conjunto de ecuaciones matemáticas, las famosas ecuaciones de Maxwell. Que todavía se estudian hoy. Fundamentales. Y al formularlas, se dio cuenta de que faltaba un término para que fueran consistentes. Introdujo la corriente de desplazamiento. La idea de que un campo eléctrico que cambia en el tiempo también crea un campo magnético, igual que lo hace una corriente real. Vale, ¿y eso qué implicó? Implicó algo espectacular. Cuando resolvió sus ecuaciones completas, descubrió que predecían la existencia de ondas que se propagaban por el espacio, ondas de campos eléctricos y magnéticos, ondas electromagnéticas. ¡Ajá! Y al calcular la velocidad a la que debían viajar esas ondas teóricas, obtuvo exactamente la velocidad de la luz que ya se conocía por mediciones astronómicas y terrestres. No puede ser. Sí. La conclusión era inevitable y revolucionaria. La luz misma es una onda electromagnética. ¡Wow! Unificó electricidad, magnetismo y óptica. Todo en uno. Exactamente. Esa fue la gran síntesis de Maxwell, alrededor de 1865. Una de las unificaciones más profundas y bellas de la historia de la ciencia. Luego, Heinrich Hertz, unos 20 años después, consiguió generar y detectar experimentalmente otras ondas electromagnéticas que no eran luz visible, las ondas de radio, confirmando la teoría de Maxwell. ¡Qué historia increíble! Y entender esto es crucial, como decías, para abordar el BIM. Pero entonces, si la física del electromagnetismo está tan bien establecida gracias a Maxwell, Hertz y luego Einstein, que la refinó con la relatividad, ¿por qué sigue habiendo controversias y desafíos con el BIM, según el informe del NIH? Es una buena pregunta. Las controversias vienen de dos frentes principales, diría yo. Uno es más bien médico o de salud pública, y el otro es más científico fundamental. A ver, el médico. Tiene que ver con la historia. Ha habido muchos aparatos y terapias alternativas o energéticas a lo largo del siglo XX que usaban electricidad o magnetismo y hacían afirmaciones a veces muy exageradas y sin pruebas sólidas. El informe menciona algunos nombres como Wraith o Reich asociados a estas cajas negras. Claro, eso genera desconfianza. Exacto. Crea un escepticismo generalizado en la comunidad médica hacia cualquier terapia que use campos EM, aunque los enfoques modernos del BEM busquen basarse en mecanismos biofísicos plausibles y requieran evidencia clínica rigurosa. Además, hay muchos productos de consumo, como pulseras magnéticas y cosas así, que se venden sin una base científica clara. Entiendo. ¿Y la controversia más científica? Aquí el debate es más sobre los mecanismos. Algunos físicos, y el informe cita a Ader como un exponente de esta visión, argumentan desde principios básicos de la termodinámica que es muy difícil, si no imposible, que campos no ionizantes de baja intensidad tengan efectos biológicos significativos, más allá de un pequeñísimo calentamiento. ¿Por qué? Porque la energía que depositan por unidad de masa es minúscula, mucho menor que la energía asociada al movimiento térmico aleatorio de las moléculas en las células, el ruido térmico. Argumentan que cualquier señal tan débil se perdería en ese ruido. Dicen que para explicar los efectos que algunos reportan, haría falta nueva física, algo más allá de lo conocido. Pero el informe del NIH, que revisa muchísimos estudios, parece concluir que sí hay efectos no térmicos. Justamente. Ese es el contraargumento. El informe recopila una gran cantidad de estudios revisados por pares que sí muestran efectos biológicos reproducibles con campos débiles y no térmicos. Entonces, ¿cómo se explica? La idea clave que defienden los investigadores del BEM es que no todo es cuestión de cuánta energía depositas. La información que lleva el campo es crucial. Información. ¿Cómo? Su frecuencia precisa. La forma de la onda, si es pulsada, sinusoidal, su coherencia, el patrón temporal de aplicación. Estos parámetros podrían actuar como una llave muy específica que encaja en cerraduras biológicas también muy específicas. Como una resonancia, quizás. Podría ser un mecanismo de resonancia o una interacción catalítica, donde el campo facilita una reacción o un cambio conformacional en una molécula clave sin aportar mucha energía neta. El desafío es desarrollar modelos teóricos dentro de la física que ya conocemos que puedan explicar estas interacciones tan selectivas y complejas a nivel biológico. No es fácil. Claro, me imagino. Además de estas controversias, ¿qué otras barreras menciona el informe que frenan la investigación en BEM? Señala varias cosas. Por un lado, la falta de familiaridad con el tema en los comités que deciden qué proyectos de investigación se financian. A veces, es más fácil conseguir dinero para estudiar los riesgos de los campos CM que para explorar sus beneficios o entender los mecanismos básicos. Curioso. También hay obstáculos regulatorios. Aprobar un nuevo dispositivo médico basado en principios físicos menos convencionales puede ser más complicado que aprobar un fármaco. Y luego, barreras educativas. Falta formación interdisciplinar que una bien la física con la biología y la medicina. Y bueno, siempre hay un cierto conservadurismo natural en las comunidades científica y médica ante ideas muy novedosas. Tiene sentido. Pero a pesar de las barreras, el informe también ve oportunidades, ¿no? ¿Hacia dónde cree que debería ir la investigación? Sí, claro. Propone una investigación mucho más integrada. Por un lado, necesitamos más ciencia básica. Entender mejor esos mecanismos de interacción a nivel molecular y celular. Caracterizar mejor nuestros propios campos endógenos, los biofotones, etc., y cuál es su función real. Quizás eso ayude a entender otras cosas también. Podría ser. El informe sugiere que entender mejor el BEM podría arrojar luz sobre cómo funcionan otras terapias alternativas, como la acupuntura o incluso la homeopatía, aunque esto es muy especulativo, o sobre la conexión mente-cuerpo. Y por el lado clínico, ¿Qué es lo fundamental? Los ensayos clínicos rigurosos, bien diseñados, doble ciego, controlados con placebo, con suficientes pacientes, como el estudio de Trock para la osteoartritis que comentamos. Para validar qué funciona y qué no. Exactamente. Son esenciales para confirmar si una aplicación es realmente eficaz y segura, para qué tipo de paciente, para qué condición específica y con qué parámetros exactos de campo, dosis, frecuencia, duración. Hay que estandarizar mucho mejor cómo se aplican y miden los campos, lo que llaman dosimetría. ¿Y qué áreas ven más prometedoras para estos ensayos? El informe sugiere varias: la artritis, osteoartritis y quizás reumatoide, la cicatrización de heridas crónicas, el manejo del dolor crónico y posiblemente algunas condiciones neurológicas, como Parkinson, ELA, o problemas psicofisiológicos, insomnio, ansiedad. O sea que el potencial está ahí, pero hay que hacer la tarea científica con mucho rigor. Sin duda. Si se hace bien, el BEM podría darnos en el futuro herramientas diagnósticas quizás más sensibles, más baratas o menos invasivas. Y terapias nuevas, también no invasivas, para problemas que hoy son muy difíciles de tratar. Y más allá de las aplicaciones concretas. Promete una comprensión más profunda de cómo funciona la vida misma, reconociendo esa dimensión electromagnética que a menudo olvidamos. Podría ser un cambio importante en nuestra visión de la biología. La verdad es que hemos recorrido un camino fascinante hoy, desde Oersted y Faraday buscando conexiones hasta estos campos pulsátiles que ayudan a soldar huesos o las misteriosas emisiones de biofotones. Pasando por la genialidad de Maxwell que nos dio el lenguaje para entenderlo todo. Y lo que queda claro es eso, ¿no? Que somos seres electromagnéticos, inmersos en un mundo de campos, interactuando de formas increíblemente complejas que apenas empezamos a descifrar. Yo creo que la conclusión principal que podemos sacar de las fuentes es doble. Por un lado, sí, hay que ser conscientes y prudentes con ciertas exposiciones a campos EM, sobre todo los ionizantes, pero quizás también algunos no ionizantes de alta intensidad o crónicos. De acuerdo. Pero, por otro lado, existe una base de evidencia científica creciente y seria que apunta a posibles beneficios terapéuticos de otros campos muy específicos, no térmicos, de baja intensidad, aplicados de forma controlada. No es magia ni pseudociencia. Es física y biología trabajando juntas de formas sutiles que requieren estudio cuidadoso, metódico y con mente abierta. Y nos deja una pregunta flotando. Si realmente aprendemos a dialogar con el cuerpo usando este lenguaje de los campos electromagnéticos, ¿podría esto transformar la medicina del futuro, yendo quizás más allá de las intervenciones puramente químicas que dominan hoy? O incluso, ¿cómo se cruza esta visión eléctrica e informacional de la vida con las ideas más actuales que ven la biología como una especie de computación natural, como procesamiento de información? Sin duda, un campo lleno de preguntas vitales. Mucho por explorar todavía.